¿Te puedo sacar un poquito de este tema y hacerte alguna consulta en relación a tu trabajo en Radio Nacional? ¿Cómo está sí, la situación? Sí, por supuesto. ¿Cómo está la situación? Estamos más preocupados, la verdad, nosotros desde los distintos gremios, que venimos denunciando que la empresa dilata la discusión paritaria y así la retrasó 8 meses. Se retomó a partir de la fuerte decisión política de los gremios paritarios que representan a la mayoría de los trabajadores de todo el país. Presionaron porque realmente se junte la mesa paritaria. Hicimos un paro nacional el 21 de diciembre porque la empresa insistía en la paritaria cero. Este paro, junto a otras acciones de otros compañeros y compañeras, permitieron la reapertura de la mesa paritaria, pero ahora nos encontramos luego de más de 2 semanas de discusión que la empresa decidió unilateralmente abonar un 15% frente al piso del 25% que pedían los gremios en relación sobre todo a lo que había sido el incremento en el ámbito del Estado. La empresa, a partir de la ley de medios, en definitiva lo que pasó fue que toda la distribución argentina, el consorcio de empresas del Estado, sobre todo Radio Nacional y TV Pública, discutían en conjunto las paritarias. En los últimos años eso se fue diversificando, se fue separando en este ataque también a la ley de medios que se dio a parte del gobierno, pero en definitiva lo que hizo fue dividir las fuerzas de los trabajadores, claro, también, ¿no? Claro. Porque cada uno tiene que hacer el esfuerzo individual y un impacto de Radio Nacional y otro muy diferente es la TV Pública. Claro. Así que hoy lo que estamos es una situación de asamblea permanente y estado de alerta. La paritaria no está cerrada, la paritaria no está aprobada ni firmada por los gremios que están signatarios del convenio que pueden firmar la paritaria, está rechazada, de hecho por eso se mantienen las medidas de fuerza, pero sí hay una posibilidad de seguir debatiendo el otro 10% que faltaría para llegar al piso por lo menos de igualdad con el resto de empleados públicos en el 2018, que se podría retomar la discusión a partir del mes de febrero, así que también esta es la expectativa. Va a haber algunas movilizaciones en estos días en rechazo a esta situación, porque la verdad la demora es muchísima y la recuperación del salario no va a tener ocasión de impacto. Además, estaba intentando que el incremento salarial fuera para el mes de diciembre, así también repercutía en aguinaldo y se daba el retroactivo. Bueno, todo esto todavía en discusión, pero por ahora lo que sí sabemos es que los gremios rechazaron la propuesta, que la empresa insiste unilateralmente en abonar un 15%, pero que también hay una intención de seguir negociando en febrero para que cuando venza la paritaria en abril del 2018 para empezar a discutir el 2019, se haya por lo menos saldado al mismo nivel que el resto de las empresas del Estado, ¿no?, y los ministerios. Está bien. Bueno, nos viene muy bien que nos actualices esta información, porque vos sabés que aquí en nuestra ciudad, bueno, por supuesto, está Radio Nacional, que queremos mucho, pero bueno, una ciudad un poco más chica, donde por ahí no es tan fácil poder actualizar la información. Así que nos viene muy bien, porque es un modo de solidarizarnos concretamente con las y los compañeros de Radio Nacional, también de nuestra ciudad, bueno, y de todas las radios nacionales del país, que no la están pasando bien. Y además, comunicando por este tema, sí, Amanda. Sí, por supuesto, necesitamos mucha solidaridad de todos para que este conflicto se visibilice. La verdad es que es muy difícil en esos años del gobierno de Macri, el impacto sobre los periodistas ha sido muy grande, claro. Más de 3.500 trabajadores de prensa sin trabajo. Sí, sí. Y además también esta idea de vaciamiento de los medios públicos, porque en estos días que hemos estado haciendo medidas de fuerza, se ha pasado programas enlatados, claro. Se ha sí. Reproducido programas sin, sí, bueno, reconocer el trabajo de todos nosotros, que más allá que la paritaria ya es a la baja, ni siquiera nos quieren respetar el piso mínimo que han consensuado, claro, con otros gremios, claro, del Estado. Claro. Amanda, te agradecemos mucho este rato de conversación. Bueno, te vamos a seguir invitando de vez en cuando para que nos actualices desde otro lugar estos temas que en Radio Encuentro tienen mucha visibilidad, todo el reclamo por la visibilizar y acompañar la diversidad sexual y el difícil camino que han estado transitando, que siguen transitando compañeros en todo el país, así que los acompañamos especialmente y bueno también saber qué está pasando en los medios públicos. Hasta cualquier momento, gustazo. Un beso grande, hablamos en otro momento. Chao.